Van a escuchar Kakú capítulo 28, Revelación contra Teología, predicado el domingo, 4 de abril de 2004, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 28, Revelación contra Teología. Kakú capítulo 28, Revelación contra Teología. Aunque William Branham y su mensaje fueron una bendición de Jesucristo para la tierra entera, los branhamistas, los que creen en el mensaje de William Branham, aún en su pureza, son la forma de seducción más elevada que sea y fueron representados en la visión del 24 de abril de 1993 por una mestiza. Y sabemos lo que puede hacer una mestiza, y esta es la hibridación. El mensaje del atardecer está hibridado. Y hoy, Ewald Frank y sus acompañantes se meten en el clamor de medianoche. Y unos pastores branhamistas como Ewald Frank aún afirman ser el clamor de medianoche, haciéndose así profetas mensajeros para corregir mejor al profeta William Branham. El relámpago de Mateo 24, versículo 27, tras dejar el Oriente y pasar por Francia, Hungría, Alemania, Inglaterra, hasta el Occidente, está de vuelta otra vez en Europa, porque nada bueno puede venir de África. Todo hijo de Dios sabe en qué medida Ewald Frank, este brillante teólogo metodista, ha sido un instrumento en las manos de Satanás para pervertir las voces de la verdad. ¿Y por qué? ¿Para qué fin? Con el fin de destruir el mensaje del tiempo del atardecer para que los branhamistas, es decir, Basti, sean desgraciados y que Memucán, el séptimo príncipe que ve la cara del rey, el séptimo mensajero celestial, promulgue el edicto, el clamor de medianoche, y que bajo la dirección de Hegai, octavo entre los siete eunucos, pero que no forma parte de los siete eunucos, de Esther 1, versículo 10. Es decir, los siete ángeles terrenales, que son los siete eunucos de Esther 1, versículo 10. Sea proclamado el edicto, el clamor de medianoche, el mensaje de Mateo 25, 6. Según Primera de Reyes 22, versículo 19 a 22, Dios miró la tierra. Ni los hijos de Branham ni sus compañeros podían llevar la mano contra el mensaje y el talón de William Branham. Talón significa posteridad. Y se encontró un hombre sobre la faz de la tierra, el mismo alumbrado por el mensaje de William Branham, preparado para el día y la hora, quien no iba a tener miedo de contradecir lo que Dios confirmó. En Génesis 1, versículo 26, William Branham revela que Dios se dirige a él mismo. Ewald Frank demuestra que Dios se dirige a los ángeles. Apocalipsis 1, versículo 20, William Branham revela que se trata de siete lámparas de oro. Ewald Frank demuestra que se trata de siete candelabros de oro, lo que da 49 lámparas. Y las palabras de Ewald Frank son repetidas por varios pastores branhamistas que hasta llegan a decir que Satanás creaba con Dios. Ellos hablan de Génesis 1, versículo 26 a 28 y Ezequiel 28, versículo 12 a 14, y cita Louis Segond, donde está dicho: «Tú ponías el sello a la perfección». Ellos dicen que Lucifer ocupaba un sitio importante en la creación a causa de su importancia en la presencia de Dios. Pero si Satanás puede crear, ¿por qué él no va a crear su galaxia, sus planetas y su mundo para él, donde sería el verdadero Dios en vez de quedarse aquí y ser humillado en las iglesias? El que puede crear está obligado a disfrazarse de ángel de luz para ser adorado. Ustedes dicen: «Hermano Philip, fue después de la caída cuando ese poder de crear le fue quitado». No, hermanos. Satanás nunca creó y nunca podrá crear. ¿Cómo una creación puede crear? Dios puede decirme: «Mi siervo, habla y que tal cosa exista enseguida». Y lo puedo hacer, pero esto no hace de mí creador o un hombre que tiene el poder de crear. Satanás no puede crear. Conceder el poder de creación a Satanás es hacer de él igual a Dios. Ahora, William Branham revela que le quedan 3 años y medio a Israel. Ewald Frank demuestra que quedan 7 años. En preguntas-respuestas sobre los sellos. Cuando fue preguntado a William Branham cuánto tiempo les quedaba a los judíos con relación a las 70 semanas de Daniel, él respondió: solamente la mitad de una semana. Jesús profetizó durante la primera mitad de la semana 70, tal como eso había sido predicho. No les queda más que la mitad de la semana. ¿Ven? Y como Aarón en Éxodo 32, versículo 1 a 6, Ewald Frank difunde su mensaje como el de William Branham. Ewald Frank y su cofradía hasta llegan a decir que Apocalipsis 10, versículo 7, no se aplica a William Branham. Ewald Frank demuestra que esto se aplica a Israel. Sin embargo, William Branham dijo, con el fin de revelar el mensaje del séptimo ángel. William Branham dijo también, sin embargo, este mensajero de Malaquías 4 y Apocalipsis 10, versículo 7, hará dos cosas. Primero, según Malaquías 4, él hará volver los corazones de los hijos hacia sus padres. Segundo, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Y hablando de Lee Vail, William Branham dijo el 22 de agosto de 1965 en el mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra, referencia 177. Voy a pedirle al hermano Lee Vail si él sube aquí, si él puede, si usted lo puede. Hermano Lee Vail, hermano Lee Vail es nuestro hermano aquí, un escritor de los libros aquí, y él está preparando el libro ahora. El libro de las 7 edades de la iglesia y trabajando con los 7 sellos. Y esperamos publicarlos pronto. ¿Ven? No Ewald Frank, sino Lee Vail. Y Ewald Frank produjo decenas de contradicciones. No obstante, hasta un profeta mensajero no puede corregir a otro profeta mensajero. Y los branamistas no saben esto. ¿Por qué? Porque no han conocido la noción de profeta. Si realmente han experimentado la noción de profeta, no pueden caminar sin un profeta vivo, porque el profeta es el guía y la luz del mundo en su tiempo. Oseas 12:13 dice, y por un profeta hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. Y segunda de Crónicas 20:20 dice que nosotros debemos confiarnos a un profeta y maldito sea el que se confía en el hombre. Es decir, a un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o doctor según Efesios 4:11. Son malditos desde el momento en que no siguen al profeta vivo de su tiempo. Dios no reconoce más que lo que este profeta dice. Y es en lo que él dice que hay vida eterna. La congregación dice, amén. Volvamos ahora a la Biblia. Apocalipsis 12 se aplica a Israel y a las naciones. En el versículo 1, como iglesia de las naciones, las 12 estrellas son la doctrina de los 12 apóstoles. Como judaísmo, son los 12 patriarcas. Y al fin, en el versículo 17, los que guardan los mandamientos de Dios son los judíos, y los que guardan el testimonio de Jesús son los cristianos, y las 2 alas de la gran águila son el mensaje de Mateo 25:6, fundado sobre la antigua y la nueva alianza. Ewald Frank demuestra que Apocalipsis 10, versículo 7, no se aplica a William Branham porque los 7 ángeles sobre el Sunset Mountain no tenían trompetas, según él, Ewald Frank. Pero de todos modos, un escogido no se dejará distraer por eso. Pensándolo bien, prefiero equivocarme con un profeta en lugar de aceptar la explicación clara de un teólogo. La congregación dice, amén. No creo en un ministerio de corrección de lo que dijo un profeta mensajero. Poco importa la explicación clara de un teólogo. Prefiero la afirmación del profeta mensajero que no comprendo. Yo, Kaku Philip, esclavo de Jesucristo, nunca me dejaré distraer por la demostración de un teólogo, da igual cuán verdadera es. Y a pesar de eso, cuando blanden un llamamiento y una comisión y la gente sigue esto, no comprendo. ¿Cómo puede un apóstol tener un llamamiento y una comisión? ¿Cómo puede un evangelista tener un llamamiento y una comisión? ¿Cómo puede un profeta de iglesia o un maestro tener un llamamiento y una comisión? Es solo el profeta mensajero de la generación que Dios llama, y entonces el profeta mensajero elige los apóstoles, los evangelistas, los profetas de iglesias y los maestros con los que trabajará. Incluso en una nación es un presidente quien elige a los ministros por su propia autoridad. En el tiempo de Moisés, es Moisés quien eligió sus sacerdotes, según Levítico 8, y los consagró. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento son los ministerios de Efesios 4:11, que son apóstol, evangelista, doctor y profeta de iglesia. Cada profeta ha elegido los ministros de su tiempo. Jesucristo ha elegido los apóstoles de su tiempo. Juan el Bautista ha elegido los apóstoles de su tiempo. Pablo ha elegido los apóstoles de su tiempo. Y hoy no pueden ser apóstol mientras que el profeta vivo de su tiempo no les haya elegido y establecido. Usted es un mentiroso. Usted es un seductor y solo los hijos del diablo pueden creer en usted. La congregación dice, amén. Y aunque eres un verdadero apóstol, profeta de iglesia, evangelista o doctor, sepan que la infalibilidad no está contigo, pero con el profeta vivo de su tiempo. Y un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro no pueden hacer avanzar al pueblo de Dios. Ewald Frank recibió un llamamiento más auténtico que el de Judas o Aarón. Sin embargo, ven cómo Aarón extravió a la gente solo 40 días en ausencia de Moisés, el profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Y les digo, en virtud de lo que creen que soy, que los siete ángeles fotografiados en el Sunset Mountain en América tenían trompetas. ¿De qué ángeles con trompetas se trata en Mateo 24, versículo 31, y los cuales reunirán a los escogidos de un extremo de la tierra hasta el otro? Y por la revelación, afirmo que los siete ángeles son los siete sacerdotes de Josué 6. La congregación dice, amén. Primero, en el versículo 12, el maná de Moisés cesó. La luz del atardecer se volvió sin valor y una multitud de gusanos branamistas pululan allí, ahora. El versículo 4 revela las siete edades de la iglesia con el primer capítulo de Esther. El séptimo día, hubo restauración de todos los otros seis días, pero las paredes no cayeron. En el versículo 5, vemos el clamor de medianoche, un gran clamor en singular. No clamores, como lo dice Luis Segón, sino un gran clamor. ¿Qué clamor? ¿Ven? Era en una visión del 24 de abril, la visión del ángel teniendo la espada en el versículo 13 del capítulo precedente, en la que había recibido todo el mensaje. Y Josué, aquel gran profeta enviado de Dios, les indicó el clamor que ellos tenían que emitir. Siete sacerdotes. Siete días luego un clamor y la manifestación de la tercera etapa vino detrás de eso. Y justo antes de Josué 6. Vemos en Josué 5, versículo 13 al 15, al ángel del 24 de abril de 1993 con la espada, y expliqué que este es el jinete de Apocalipsis 19, el mismo fiel y verdadero de Apocalipsis 3, versículo 14, aquí a medianoche. ¿Ven? Josué es el profeta mensajero que vino después de Moisés y William Branham le llama un profeta prudente enviado de Dios. Al principio, después de Moisés, Dios levantó a Josué, el Espíritu Santo en un profeta mensajero, no en los sacerdotes que son los cuatro ministerios de Efesios 4:11, sino un profeta mensajero. ¿Ven? Pero los branamistas tienen un régimen parlamentario y las denominaciones tienen un régimen presidencial. Y ambos no quieren profeta mensajero, mientras que la Biblia que tienen en sus manos es el libro de los libros de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios no habla sino por los profetas mensajeros. Y aparte de un profeta mensajero, es absolutamente imposible que estén en la voluntad perfecta de Dios. La congregación dice, amén. Y los branamistas, habiendo conocido la verdad, han rechazado esta verdad para volver al pentecostalismo. Y por eso el juicio ha de comenzar por ellos, los branamistas. Es primero delante de sus templos, donde las Biblias Louis Segond, Scofield y los libros y folletos de Ewald Frank deben ser quemados, y esto en varias sesiones. La congregación dice, amén. ¿Cómo se puede creer en un profeta mensajero y usar una Biblia en la que la primera página está escrito? Louis Segond, doctor en teología. ¿Qué es eso? Es la manifestación de los hijos del diablo. Ellos son los hijos del diablo volviendo a su padre Satanás. El mensaje de William Branham no tuvo ningún efecto sobre ellos porque fueron creados hijos de perdición antes de la fundación del mundo. Estoy sorprendido de ver a algunos branhamistas que defienden estas versiones de la Biblia, mientras que en la primera página está escrito Louis Segond, doctor en teología. Si un teólogo puede traducir la Biblia, entonces, ¿por qué no creer en la teología? Y si podemos usar una Biblia Louis Segond traducida por un teólogo, entonces William Branham es un falso profeta porque condenó la teología. Y otros dicen, William Branham tenía King James, pero no era al tiempo del atardecer, siendo la revelación progresiva. Dios dice ahora por el profeta mensajero de su tiempo que cualquiera que tiene una Biblia Louis Segond o King James en su mano es un hijo del diablo y adora a Satanás en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el bautismo de Juan el Bautista fue repetido por Pablo? ¿Y por qué no han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión, como lo hizo Martín Lutero? La razón es que la revelación es progresiva. Y es en virtud de esto que el Espíritu Santo dijo a través del profeta vivo de su tiempo que cualquiera que usa una Biblia, Louis Segond o King James, es un hijo del diablo. Y si, tras oírme, toman de nuevo su Biblia, Louis Segond o King James, o Scofield, entonces nunca han recibido el Espíritu Santo, y el espíritu que piensan que era el Espíritu Santo no es nada más que un demonio de adivinación que les excita como los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. La congregación dice, amén. Dios está en su palabra, el Espíritu Santo está en su palabra, y el Espíritu Santo en ustedes aceptará esta palabra si es en realidad el Espíritu Santo. La congregación dice, amén. Y si van a una iglesia donde el pastor utiliza una Biblia Louis Segond y que no pueden salir de allí, entonces nunca han recibido el Espíritu Santo y es la señal de que usted es un hijo del diablo porque los hijos de Dios no son hipócritas. La congregación dice, amén. Hubo un tiempo en que Dios trajo la gracia a la tierra. Luego, Él trajo la ley a la tierra con Moisés y vino de nuevo por su sacrificio y volvió a traer la gracia a la tierra. Y si el mismo Espíritu Santo que toleró una Biblia King James al tiempo del atardecer les dice a medianoche, quémenla, ¿qué deben hacer? La revelación es progresiva y después de mí, un profeta vendrá con un nuevo mensaje y un nuevo bautismo. Y un hijo de Dios no podrá decir que su profeta es Cacú Filip mientras yo, Cacú Filip, ya no esté sobre la tierra. La congregación dice, amén. Hoy en la tierra no hay discípulos de Jeremías o de Isaías, y si no hubiera hijos del diablo sobre la tierra, no habría luteranos, metodistas o branhamistas sobre la tierra hoy. Dios conduce siempre a su pueblo por un profeta vivo en la tierra. Queridos branhamistas, procuren nacer de nuevo. Pueden utilizar una versión de Biblia en la cual a la primera página está escrito, traducción de Zereggi, gran fetichista. Les pregunté esto y uno de ellos dijo, no, dije, pero, ¿y si esta Biblia está bien traducida, a pesar de que es un fetichista que ha traducido esto? Y dijo, no puedo utilizarla ya que fue un fetichista quien la tradujo. Pero, ¿por qué no entienden el hecho que Louis Segond, doctor en teología, haya traducido una Biblia a petición de la Compañía de los Pastores de Ginebra y que ustedes, quienes han seguido un profeta, condenando a la teología, lo utilizan? ¿Por qué son tan ciegos y por qué mi palabra no toca sus corazones? Sean humildes y dejen todo lo que tengan como tesoro y reciban este mensaje, el tesoro que viene del cielo. La congregación dice, amén. no echan vino nuevo en viejos odres branamistas. ¿Ven ustedes a estos branamistas? Y centenas de ellos morirán así. Ellos quieren mezclar el vino nuevo con el vino viejo, el maná viejo con el maná del día. Ya que el Señor Jesucristo no había abolido la ley, la mujer de Apocalipsis 12, versículo 1, la tenía bajo sus pies. La ley le servía de fundamento ahora, y a medianoche. Es esto lo que debemos comprender. Si tienen la luz del atardecer en una mano y el clamor de medianoche en la otra, ¿qué espíritu recibirán? Uno es un mensaje de restauración y era William Branham, mientras que el otro es un mensaje de restitución y eso es con Cacu Philip. La congregación dice, amén. Esto no es lo mismo. Restaurar significa restablecer, reparar, recuperar fuerzas, mientras que restituir significa devolver, volver a poner en su primer estado, y eso es el mensaje del clamor de medianoche. William Branham predicó y bautizó para restauración, pero Cacu Philip predica y bautiza para restitución. Juan el Bautista predicó y bautizó para arrepentimiento, pero el Señor Jesucristo y los apóstoles predicaron y bautizaron para el perdón de los pecados. La revelación es progresiva y deben avanzar con esto. La Biblia dice que Él es quien anda entre las siete lámparas de oro. Acuérdense de esto. Lo que dio Dios y que tomó el diablo te ha sido restituido ahora. Aténganse a lo que a Dios le ha gustado darles hoy. Si no, ¿qué espíritu recibirán? No hibriden la palabra y no tengan el espíritu de rana. La congregación dice, amén. Manifestado en carne, el Señor Jesucristo entró al templo, volcó las mesas, azotó a la gente, y andando a través de las siete edades de la iglesia, una vez, Él quebró las estatuas en las iglesias. Hoy está quemando las falsas versiones de la Biblia, exclamando, «Han hecho de la Biblia un libro de adivinación y de magia». El mismo espíritu de Elías no llevó a degollar a 450 profetas de Jehová. Él lo hizo. Y hoy, Él pone señales que son espíritus santos falsos sobre estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas a fin de que sean identificados por estas señales, estos falsos espíritus santos y sean echados con ellos al estanque ardiendo de fuego y de azufre. La congregación dice, amén. Porque han rechazado al profeta vivo de su tiempo, entonces Dios pone un espíritu malo sobre ustedes, una señal, y lo llaman Espíritu Santo. Y por estas señales, serán identificados como habiendo sido católicos, protestantes, evangélicos y branamistas sobre la tierra. Estos espíritus en ustedes, que llaman Espíritu Santo y por los cuales hacen estos milagros y estos prodigios, son demonios, y son ellos que les enviarán al infierno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 28, Revelación contra Teología. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.